El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Continuamos en el mañanero, nublado el cielo, nublado, pero está lindo el día. La temperatura en este momento es de 19 grados 8 décimas, agradable mañana de miércoles, día en el que recibimos a nuestro amigo y columnista, el señor Fernando Losada, y su espacio para el libre pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, disfrutando del miércoles. Del miércoles, sí, aquí estamos, es una linda mañana, y hoy vamos a hablar de, yo me imagino, me sospecho algo, pero me parece que tiene algo que ver con algo que se celebra por estas horas. Claro, justamente decimos miércoles porque tenemos un feriado mañana, y es un feriado nacional, ¿no?, que está denominado por el decreto 15.584 del 2010 como el Día de la Inmaculada Concepción de María, ¿no?, según esta norma vigente. ¿Cuándo empezó esto? Y la verdad que no sé, he tratado de investigar. Parece que desde hace mucho tiempo, informalmente, hay una referencia que es de este diputado Olivera que alguna vez conté. Hemos hablado de Olivera, sí, claro. Que él pide la derogación, la eliminación, perdón, de los feriados religiosos allá por 1902. Y pareciera que andaba dando vueltas este feriado, pero todo indica que se formalizó en la década infame después del Congreso Eucarístico Internacional de 1936, ¿no? Cuando vino el nefasto Cardenal Pacelli, que después se transforma en Pío XII. En Pío XII, claro. Bueno, el 8 de diciembre se conmemora, en realidad, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, también conocido como la Purísima. Sí. También conocido como Purísima Concepción, ¿no? Y es una creencia del catolicismo, o sea, dentro del cristianismo es exclusiva del catolicismo, que sostiene que María, o sea, la madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado, ¿no? O sea, inmaculada significa que no tiene mancha, ¿no?, libre de toda mácula. Y concepción, bueno, es el proceso por el cual los dos gametos, masculino y femenino, se fusionan, ¿no? Lo que no entiendo es dónde se manchan en ese proceso. ¿Dónde está la mancha? Sí, es medio extraño esto. Bueno, entonces vamos a ver de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué el 8 de diciembre? Bueno, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, o sea, Pío IX. Pío IX. Sí. Por ahí el arrolladito tiene algo que ver con esto. Claro, seguramente. En realidad, pensando en que muchas de las facturas, claro, comestibles tienen nombres puestos por los anarquistas, probablemente también venga un poco de ahí, ¿no? Esto de vigilante, de bolas de fraile, ¿no?, y todas esas cosas venían de los nombres que le ponían jocosamente los anarquistas que trabajaban en las panaderías. Así que capaz que Pío IX y Pío IX tienen... Venga de ahí, claro. Bueno, lo tiramos como hipótesis y ya lo averiguaremos, ¿no? Pero estableció por revelación divina en la encíclica Ineffabilis Deus que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ¿no? Así decía. Wow. Claro, no da mucho margen para la discusión. O sea, esta afirmación, según dice el culto católico, debe ser considerada por las personas que pertenecen a esa fe, un dogma incuestionable, ¿no? Y esto en función de que el propio Pío IX, ¿sí?, declaró que era infalible, ¿no?, él era infalible. Sí, sí, sí. Él dijo, él y todos los demás papas que vinieran, claro, eran infalibles. Somos infalibles en cuestiones doctrinarias de fe. Así que dicho esto, no se puede discutir que la unión de los gametos no tenía ninguna mancha en el caso de María, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar un poco. Estamos hablando de que un emperador teocrático autoproclamado infalible hace un decreto en base a que escucha una voz que le dice que una mujer fue capaz de concebir virgen y mantener su himen intacto luego del parto hace 2000 años, y fue fecundada sin pecado, pecado que se heredaba de la primera supuesta mujer, que era Eva, nacida en el principio del mundo, hace unos 6000 años, y que nos condenó porque fue tentada por una serpiente habladora. Siempre las mujeres, ¿sí?, somos el mal de la tierra. En resumen, digamos, lo estamos conmemorando eso. O sea, como el acto sexual es considerado una especie de asquito pescaminoso para la Iglesia Católica, salvo que sea con menores, claro, el Hijo de Dios debía nacer de una mujer que no haya tenido un pene adentro de su vagina y además que no arrastrara el pecado de la desobediencia de Eva, ¿no?, la primera mujer. Una forma de decir, mediante un mito, que todas las mujeres frente a la Virgen María son una porquería. Claro. Básicamente. Es eso, ¿no? Entonces, el Estado teocrático, que es una república, obliga a toda la ciudadanía de una democracia, compuesta por una amplia diversidad de creyentes y no creyentes, a festejar un acto burocrático, misógino y delirante. Esa sería básicamente lo que vamos a conmemorar mañana. Muy bien. Armando el arbolito. Claro. Que ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué el arbolito el 8 de diciembre? Bueno, no hay una explicación muy racional, si la palabra cabe para todo esto que estamos hablando. Lo que siempre hizo la Iglesia Católica fue aniquilar los creyentes en otro culto y absorber los ritos que estaban muy arraigados, ¿no? Incluso hasta simbólicamente, ¿no? Muchas iglesias y catedrales fueron construidas sobre templos paganos, claro, directamente, ¿no? Creo que Notre Dame, San Remy y esas fue así. Sí, o Santa Sofía en Estambul era un templo, claro, del Islam, que medio que le destruyeron, sí, una parte, le mandaron un tótem. Bueno, en España eso. En, sí, todo el sur de España está, sí, lleno. Es moneda corriente. Y bueno, en Grecia también, en muchos lugares, ahí en caso de la Iglesia Ortodoxa, no la Católica. Pero bueno, en el caso de la Iglesia Católica, tomó muchas fiestas también y las retorció para que coincidieran, ¿no? Realmente, a ver, 25 de diciembre está ahí pegado el solsticio, casi todas las culturas paganas tienen alguna conmemoración relacionada con ese momento astronómico. Y aparentemente el 8 de diciembre, bueno, el arbolito fue tomado de culturas celtas y del norte de Europa, culturas nórdicas, y bueno, aparentemente lo que se hizo es poner la fecha esa del 8 de diciembre como momento para armar el arbolito de una manera arbitraria y que no tiene nada que ver con una cuestión religiosa, pero sí le sirve para tomar este rito que estaba muy arraigado y seguir de alguna manera influyendo y teniendo presencia permanente, ¿no? La Coalición Argentina por un Estado Laico, una organización a la cual pertenezco, presentamos en agosto de 2013 en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscaba dar un paso más en el sentido de un Estado laico, tratando de eliminar este feriado religioso, pero como también sabemos que no tiene buena prensa quitar un feriado, pensamos cómo reemplazarlo, buscamos una forma de encontrar una fecha cercana para conmemorar algo que realmente valiera la pena hacerlo. Y bueno, y el 10 de diciembre era fecha. Nosotros le pusimos el nombre de Día de la Democracia y los Derechos Humanos en el proyecto. Porque por un lado el 10 de diciembre tiene en nuestro país un doble sentido democrático, ¿no? A nivel internacional se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa que se redactó en la ONU en 1948, después de las dos grandes guerras mundiales, y celebramos el restablecimiento de la democracia en 1983. Además es la fecha que generalmente eligen los funcionarios para asumir, claro, luego de las elecciones, ¿no? Claro, que antiguamente era el 12 de octubre, claro. Históricamente, claro, en nuestro país, presidentes y demás funcionarios asumían el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Raza, que se llamaba, claro, en aquel momento. También hay una fecha cercana, digo, para tener en cuenta, me parece mucho más interesante que el 9 de diciembre, no digo como feriado, pero sí, por lo menos para recordar. Esa fecha especial es el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, ¿no? Y tiene dos orígenes. Por un lado, el 9 de diciembre de 1905 fue la proclamación de la Ley Francesa de Separación del Estado de las Religiones, ¿no? Fue bastante amplia en ese sentido, y que fue un hito a nivel mundial, ¿no? En el ámbito de la laicidad de las instituciones, y seguía esta estela de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que como dijimos alguna vez, había dejado afuera a las mujeres porque era del ciudadano y esto no era una cuestión de masculino globalizador, en donde ciudadano era ciudadanas y ciudadanos, sino ciudadano era solo ciudadano. Sí, sí, no, ¿no? No era un error gramatical, eran hombres. Pero bueno, además de eso, en España también tiene un alto valor simbólico y de reconocimiento porque el 9 de diciembre de 1931 se proclamó la Constitución de la Segunda República Española, que fue una ley, para algunos ley de leyes, ¿no?, de neto carácter laicista. Y bueno, iba en sintonía de la ley francesa de principio del siglo XX. Entonces, esa es una fecha interesante que a nivel mundial muchas organizaciones la tomarán como esto, ¿no? El Día de la Libertad de Conciencia, el Día de realmente de la laicidad. También está el Día del Libre Pensamiento, pero eso es el 20 de septiembre, como hablamos en otro momento. Bueno, la verdad es que nuestro estado está plagado de estas fechas, por ejemplo la de la llamada Semana Santa, que en realidad se calcula por un algoritmo de la Iglesia Católica, no cae en una fecha fija, o sea que el Estado está esperando que la Iglesia haga cuentas para poder poner la fecha precisa, ¿no? Realmente es lamentable. Uruguay, que tiene una tradición laica desde hace mucho tiempo, le llama el día la Semana del Turismo. Exacto. Y creo que el 25 de diciembre es el Día de la Familia, tiene un nombre así. Claro. O sea, no elimina la fecha en sí, pero le da una significación. Le cambia el sentido. Claro, le da un sentido que tiene que ver con toda la ciudadanía y no solamente con un sector que, bueno, que trata de imponernos una ideología y una creencia al resto de los habitantes ciudadanos de nuestro país, ¿no? Bueno, eso sería lo del 8 de diciembre, creo que no hay mucho más para charlar, por lo menos en esta columna de eso. Y quería también contarles que hoy hay una conferencia de prensa a las 12 horas en la CTA, la de Bolívar y San Luis, creo que es, ¿no? 2645, por la 11ª Marcha del Orgullo LGBTIQ. Se siguen agregando letras porque cada vez hay más identidades disidentes, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex y queer, sería lo que significan esas siglas. En nuestra ciudad, bajo el lema Reconocer es reparar, ¿no? Se va a realizar el 9 de diciembre, se va a estar concentrando las 15 horas en San Martín y Mitre, ahí cerquita de la Senda de la Diversidad, que es la senda peatonal pintada de colores. Mitre y San Martín. Exactamente. Y se va a marchar a las 18, ¿no? Va a haber un montón de shows artísticos con artistas locales, pero también que vienen desde Capital, y intervenciones varias. La verdad que va a ser un evento muy entretenido para toda la familia, para todas las edades. Y luego de marchar se va a hacer un cierre, ¿no? También ahí sobre la senda de la diversidad, con un show en vivo del dúo Bife. Es un dúo muy interesante, les recomiendo que busquen temas. Es un grupo, un dúo musical que es muy activista en lo que tiene que ver con la diversidad. Igual que el otro que va a estar también, la otra banda, que se llama Sudor Marica, que son además buenos músicos comprometidos con la causa, ¿no? Se va a marchar bajo la consigna Reconocer es reparar, porque tiene que ver con un proyecto de ley que busca resarcir a las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, que fueron víctimas de la persecución del Estado y que han sido encarceladas por motivo de su identidad de género. Ahí había muchísimas contravenciones en nuestro país por vestirse con un atuendo que se identificara con un género diferente al que decía el DNI. Sí, con el sexo, ni siquiera era la palabra género, era con el sexo. Pero bueno, incorrecto, bueno, sí, la redacción obviamente era espantosa. Depende de, porque en todas las provincias había. Los famosos edictos policiales. Claro, y estaban redactadas de diferente forma, pero en general tenían que ver con escandalizar. Con escandalizar el área pública. La moral pública. Sí, tenía que ver con ese tipo de cosas. Pero esas contravenciones se aplicaron y rigurosamente, y muchas mujeres, sobre todo mujeres trans, travestis, transexuales, salían a la calle, iban a hacer los mandados y estaban 45 días detenidas, ¿no? Detenidas en cárceles comunes o en comisarías con varones, con presos comunes, lo cual sufrían todo tipo de vejámenes y abusos. Y por eso, bueno, este es uno de los motivos por los cuales la población trans no supera en general los 36 años de edad, ¿no? Digo, esto es uno de los motivos porque los otros son la expulsión de la casa, el no acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno y un montón de otras cosas. Y entonces el Estado es responsable de esto, porque el Estado llevó a estas personas a la extrema condición de marginalidad. Uh-huh. Y hoy las que tienen 40 años son sobrevivientes, realmente. Uh-huh. Así que debería hacerse cargo el Estado, y hay un proyecto de ley bajo ese lema, reconocer, reparar, y la marcha es un apoyo a ese a esa iniciativa para que avance, ¿no? Uh-huh. Este año el evento, la marcha, tiene una diferencia con el resto, es decir, se abrió de alguna manera el juego, todas las organizaciones de la diversidad están participando como una comisión organizadora, AMADI, AMI, Mar del Plata, ATD, que es la Asociación Todos por la Diversidad, Bondi Monstruoso, Mala Junta, Mar del Plata, y está acompañada por otro montón de organizaciones de la sociedad civil que consideran importante esta marcha, porque es una marcha por los derechos humanos, y cuando un sector de la sociedad logra avanzar en esa dirección, toda la sociedad es un poco mejor, ¿no? Y además hay que trabajar fuertemente porque la diversidad no sea solamente algo a respetar, sino un valor positivo para el resto de la ciudadanía. Así que en ese sentido están acompañando el Colectivo por la Nueva Violencia, Ateos Mar del Plata, ATA, Red Nacional, CTA de los Trabajadores, MARME, Movimiento de Articulación de la Militancia Emancipadora, Frente de Género Descamisados Mar del Plata, Claudia Budraco Cooperativa Textil, GTM Mar del Plata, Peronismo Revolucionario, Red de Personas Viviendo con VIH-Sida, Nuevo Encuentro Mar del Plata, Movimiento Social y Cultural Atahualpa, Cuarta Ola Espacio de Género de la Cámpora, Patria Grande Mar del Plata, Colina Mar del Plata y Batán, AMAR y Frente de Género La Cámpora. Muy bien. Así que bueno, los esperamos a todas y a todas. Hoy a las 18. Hoy a las 12 es la conferencia de prensa en la CTA. Y el viernes 9 a las 15 horas, ahí en Mitre y San Martín, comienzan los diferentes eventos que van a haber, las diferentes intervenciones y bandas musicales. A las 18 se marcha, y el cierre a las 20 horas con las dos bandas invitadas de Capital Federal, como dijimos, Bife y la otra, Sudormaricana. Muy bien. Impecable, repaso. Aproveche de pronto, ¿viste el arbolito de Navidad que armó el municipio? ¿Llegaste a verlo? Llegué a verlo cuando lo estaban armando, justamente. Lo que quiero saber, ¿quién es el autor? Me gustaría saber quién es el autor, ¿no? Nunca lo sabré. Se podrá saber eso, claro. Nadie jamás se hará cargo de eso. Y en este momento no, habría que haberlo averiguado un poco antes. Ahora es como que difícil que dé la cara ante semejante adefesio. Tendrías que haber preguntado cuando estaban poniendo. Sí. Che, ¿esto quién lo hizo? Estaba repasando fotos de lo que era el arbolito que estaba hasta el año pasado, el de las botellas verdes. Ah, sí. Vuelvan a armarlo, era mucho más lindo. El arbolito reciclado. Claro. Bueno, acá también había reciclado. Ese también era, eran todos materiales reciclados. Se fijaron que había en algún depósito del municipio y dijeron, bueno, nos sobra. Con esto armamos un arbolito. Sí, realmente lamentable. Un insulto. Encima, frente a Alberdi, ¿no? Frente a Alberdi. Sí. Alberdi, que ha hecho sus cosas buenas, otras no tanto, pero no otras no tanto, pero bueno, creo que no era merecedor de semejante adefesio, de semejante contaminación visual, ¿no? Fer, impecable, como siempre. Gracias por seguir iluminándonos y trayéndonos información para desandar y desestructurar muchas cosas que están tan pero tan instaladas.